Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo número de Malvarrosa Pop, el número 461, aquí en Festinar. Comenzamos con The War on Drugs. Bienvenidas a Malvarrosa Pop. Under the pressure. The War on Drugs. Conocí a estos pensilvanos en un viaje a Francia. Mientras visitaba un local de moda, desde entonces tienen todo mi respeto. Recuerdo que en el instante que los escuché, supe que al frente de la banda estaban personas con una sensibilidad acentuada. Esta canción, Under the Pressure, está incluida en el álbum Lost in Dream de 2014, cuando aún pertenecía a la banda de Adam Granovsky, otro de sus fundadores, Kurt Weill. Amiga y colaboradora de este último en su más reciente andadura en solitario es Sharon Van Etten, que nos canta a continuación Seventeen. Esto que escucháis es la canción Seventeen de Sharon Van Etten. La Tarda Esclata es la canción con la que abren el disco Set Tota la Vida la banda barcelonesa Mishima. El disco se publicó en 2007 y tuvo una reedición mejorada y merecida hace 5 años. Este año 2020 se cumplen 20 de su primer trabajo, Lipstick Traces. Enhorabuena, chicks. Sí, eran Mishima, la canción La Tarda Esclata. No esperéis estridencias por ahora. Sigo a un nivel de ruido bajo, lo que denominan por ahí música lo-fi. Os presento al dúo compuesto por la cálida voz de Molly Hamilton y de su compi Robert L. Thomas, que tendremos ocasión de escuchar en solitario en otro número de Malvarrosa Pop. Por ahora nos conformamos en escuchar Even True Love, de este dúo neoyorquino llamados Widow's Peak. Thank you. desde su disco llamado Plum, de este agosto pasado, la banda neoyorquina Widow's Peak. Escuchar a la banda Bright Eyes seguro que no te deja indiferente. En diversas ocasiones los habéis disfrutado en este programa. Ahora mismo los escucháis de fondo mientras os introduzco a la siguiente banda. Bright Eyes en 2011 decidieron disolverse. Afortunadamente, la separación de una banda, en la mayoría de ocasiones, abre la puerta para la creación de otra. Así ocurrió en este caso. Conor Oberst en 2017 conoció a Phoebe Bridgers y de esa conjunción nació el proyecto Better Oblivion Community Center. Better Oblivion Community Center. La canción Dylan Thomas. y a Human Barbie, o sea, Christopher Leopold y a Matthew Brandet, escuchando su música se les podría definir abiertamente como un par de raritos. Angelinos y unidos desde 2018 en esta loca aventura que para pequeñas bandas como ellos es continuar con ganas e ilusión creando música. Su segundo single llegó en marzo de 2019 y lo llamaron The Village Priest y suena tal que así. Village Priest, Human Barbie, desde California. Ahora va a sonar en Malvarrosa Pop lo nuevo de un músico valenciano afincado en Pittsburgh, lo nuevo de Coque Belda. Dice ser un fan aventajado de The Beatles, aunque sinceramente su música suena a él mismo. Sus discos grabados en su propia casa y la música escrita por él garantizan un sonido muy personal y único. Su nuevo disco, Coque Belda 5, es un tributo a sus también admirados Bee Gees. Tributo que comenzara en 2017 con su álbum número 3. Imagino la dificultad de hacer suya o transformar, como queráis definirlo, una canción del trío inglés con tanto matiz y personalidad. Escuchamos la versión del tema Spirits. Él es Coque Belda. Take you where I'm at. Esto es lo último de Coque Belda. Por supuesto, podéis adquirirlo desde su Bandcamp. Y hasta este momento solo os había traído del álbum They Want My Soul de Spoon la canción que le da nombre. Esa fue mi canción favorita del disco hasta que hace un mes se tomó la molestia el grupo de reeditar Rainy Taxi, que también se encuentra en el disco de 2014. Esta versión más Waterboys me hizo detenerme a contemplar la original, que irremediablemente ya ocupa el hueco que antes era ocupado por They Want My Soul. Ahora vamos a escuchar como intro la nueva versión y luego acabaremos con la original. Sí, ellos son Spoon y su Rainy Taxi reeditado. Esta es la versión más Waterboys, la que hizo el mes pasado. Y ahora vamos con la versión de 2014, a ver si estáis de acuerdo conmigo. Después de un silencio sonará esta canción, pero en su versión de, ya como os digo, del disco They Want My Soul del año 2014. Allá va. Sí, es Son Spoon. Las dos versiones del Rainy Taxi de mis queridos Spoon. Os presento ahora a otro músico que se lo hace todo, de principio a fin. Solo le falta el ir de puerta en puerta ofreciendo su CD. Se hace llamar Odlow. Aunque si gritas Mark Neal, cerca de él se gira también. En 2018 sacó el single que vamos a escuchar ahora mismo, Semi Polenta, que espero que en inglés tenga algún significado. Musicalmente la canción tiene pretensiones de himno generacional. Este single lo ha incluido en su flamante y reciente disco debut. Let's not have breakfast until two. I got nothing else to do. You can keep on hitting snooze. I'm never leaving bed this weekend unless it's to get food, unless it's to get you, unless it's to get over it all in a moment. La canción Semi Polenta. de Outlaw, desde su álbum debut. Y hablando de himnos y de generaciones, vamos con una banda de Sheffield, UK, que estuvo en activo del 93 al 2000. En esa franja solo les dio tiempo a sacar dos discos. El primero de 1996, The Sun Is Often Out, El Sol Sale a Menudo, del que nos ocupamos hoy. Dentro de él, sí, reside todo un himno, She Said, pegadiza y rompepistas en salas como Barraca Bar en Valencia a mediados de los 90. Espacio o microespacio sin nombre. La semana pasada estuvisteis huérfanos de mi presencia, pero no ha sido por nada más que porque he tenido que dedicarme a otras cosas, por ejemplo, hacer 62 horas semanales trabajando. Cambiando de tema, es mejor que hablemos de música, ¿no? Ya, aunque son tiempos difíciles para hablar de música o de cualquier cosa. Venga, va, vamos a por una canción que realmente no sé si la he puesto ya o qué, pero bueno, yo creo que a Dani y a vosotros os va a dar bastante igual. Se trata de Swearing, que es un grupo, el grupo de la hermana gemela de Waxahachie, ¿vale? Ella también canta, también toca la guitarra, tal y cual, y tiene un grupete de, como de, pues eso, de rock alternativo, indie rock, como lo queráis llamar, típico americano, tal. Y pues nada, la canción se llama Untitled LA y es de un disco que creo que es del 2008, si no me equivoco, o algo así, del 2008 he dicho, no, 2018 será. Y se llama Fall Into The Sun. Nada, hoy ya me he chupado ya como 10 horas. Bendito país, ¿no? Bendito es tener un trabajo y todo eso. Venga, un beso a todos y a todas. Hasta luego. Sí, Mike, eran del disco de 2018, Fall Into The Sun, de Swearing. Gracias por tu colaboración semanal, aunque sé que vas petado de faena. Ahora la canción original del disco The Kings Are The Village Green Preservation Society, de hace ahora 52 añitos, versioneada en 1989 por John Fresh Fellows, dentro de su disco This One's For The Ladies, Picture Book tiene la virtud de haber hecho mover el culo a varias generaciones. Personalmente, opino que la versión de finales de los 80 es insuperable. Dicho esto, os anuncio que ya no habrá tercera versión. Sí, la versión de The Young Fresh Fellows de la canción de The Kinks, Picture Book. Y en 2014, desde los estudios gaditanos de Paco Loco, salió el primer y único disco de la banda The Ships. Dani Llamas, Juan Ewan y el propio Paco Loco se curraron un disco más propio de Jayhawks o The Posies que de un grupo de la península. Se nota el esmero, por creación propia, del loco de Paco, que consigue una producción que sinceramente te deja con ganas de más. De momento sin noticias de disolución o de nuevo disco. Os presento a The Ships con la canción Want. We'll be right back. Ellos eran The Ships, la banda de Paco Loco y compañía. Después del retorno en forma de disco en 2017 de la banda escocesa The Jesus and Mary Chain, todo el éxito acumulado por la banda en 35 años resurgió de golpe. Tal fue el impacto en sus coetáneos de los chicos de East Kilbride, que a pesar de su silencio de 8 años, nunca dejaron de estar en el candelero gracias, entre otras cosas, a que la gente seguía poniendo sus casetes y versioneando sus éxitos. Una canción de mediados de los 90 que no han podido versionear, no por su ritmo frenético ni por su alegría desbordante, sino por la irreproducible voz de Hope Sandoval, de los Macy Star, que comparte micrófono con el bueno de Jim Reid. Esa canción es Sometimes Always. Get on my knees, don't make me do that, please. I've been away, but now I'm back. The Jesus and Mary Chain, junto a Hope Sandoval, casi susurrando. Bien, en el pasado número de Malvarrosa Pop estuvo muy presente Ken Stringfellow, con al menos dos colaboraciones internacionales. Como mis intros a las canciones que suenan son intencionadamente cortos y concisos, no os comenté que para el señor Stringfellow, España y su cantera de grupos tienen un reservado especial en su corazón. Prueba de esto es la banda murciana Neumann, que en 2013, bajo la batuta de Ken, publicó el disco By Fear High Love. Os traigo la canción que dio nombre al disco. By Fear High Love Newman y el señor Ken Stringfellow. Y la voz de la señorita Joe Bevan me transporta a su Londres natal. Escucharlas callejear por Camden o Dagenham. En febrero de 2019, junto a su banda Desperate Journalist, publicó In Search of the Miraculous. Dentro de él grita esta maravilla llamada Cedars. La canción Cedars, Cedros, de Desperate Journalist. Y hacía tiempo que no nos asomábamos a la escena de San Francisco. Allí he descubierto a un desconocido cuarteto de dos chicas y sendos chicos, que comenzaron su andadura discográfica a principios de siglo y que aparentemente aún perdura. Del último de sus tres discos, Keep Your Crazy Head On Straight, de 2015, extraigo Just Sad Really. Ellos son The Stratford Four. Just Sad Really. A ver si me sale ahora. El nombre de la banda de Stratford Four. Ahora sí. Bueno, ahora una canción interpretada por John Cougar Mellencamp. O como le gusta que le llamen, Little Bastard. Nos situamos en 1985 en su disco Scary Crow, que es el octavo de sus 23 álbumes. Este demócrata, nacido en Seymour, Indiana, en 1951, acaba de cumplir a principios de este mes 69 añazos. Lleva desde el 76 empuñando una guitarra y en su barrio siempre fue considerado un tipo problemático. Hoy escucháis su clásico Justice and Independence. Y antes de cerrar el programa de hoy, quería impregnaros de positividad y alegría con una canción de Venice Is Sinking, ante las medidas restrictivas que se nos vienen encima. Se nos solicita que no veamos a familia y colegas en número superior a 6. Nos impiden salir de casa entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Por supuesto, nos piden que continuemos con las costumbres que llevan con nosotras y nosotros desde principios de la pandemia. Y ante todo esto, desde Festinar, no podemos más que animaros a que cumplamos con todo lo que piden, ya que de lo contrario, mucho me temo que el no hacerles caso solo prolongaría este toque de queda del que ya queremos salir. Details at your feet. It's very difficult to feel incomplete. Venice is Sinking, la canción OK. Y vamos a acabar el programa 461 de Malvarrosa Pop. Ya sabéis, este programilla que antes hacía en Radio Malva durante 15 años y que ahora se hace todos los lunes, ha cambiado el horario a las 8 y media hasta las 10 aproximadamente, todos los lunes en Festinar. Acabamos el día en Gales con Joy Formidable y su The Brown Side. Con ella me despido. Adeu, os quiero. door.